Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Así comenzamos esta Hora al Rock número 119 con el próximo invitado de Stripper Rock. Estaremos hablando con Manuel Ramil, el teclista de la banda Ventus. Así comenzamos con el tema Dame una razón. Una de esas cosas que últimamente se pierde mucho, la confianza en la persona, como dice y cantando Víctor García en este Morir y Renacer. Hoy este Hora al Rock 119 está dedicado a la memoria de Alex Casademunt, cantante de la primera edición de Ópera Triunfo. Aparte, también lo conocía personalmente y era una bella persona. Por eso, para ti, Alex, hoy este programa está dedicado en tu memoria. Y también daros las gracias, muchísimas gracias por seguirnos cada semana. Cada vez sois muchos y muchos más. Y de verdad que eso es para mí un gran placer, acompañarte en estos 120 minutos. Seguimos de la zona del norte de España con Aventus. Te repito, serán los invitados en este próximo de Stripper Rock de este sábado. Tuvimos recientemente a David Goe, cantante de los Embellish y de los Romántica. Una entrevista que gustó mucho y ya está disponible en descarga o escucha desde Destriparrock-Paco-Jiménez en el canal de YouTube. Vamos a irnos a Portugal. ¿Qué te parece? A Portugal, que está, pues es, digamos, que nuestro país vecino de España. Y este grupo, pues tiene pocos grupos de metal, ¿no? Pero hay una banda que sobresale en todo y son los portugueses Muspel. Al frente tenemos al cantante y creador de la banda, Fernando Ribeiro. Desde la ciudad de Bandoa, en Portugal, ahí tenéis el nuevo trabajo de los señores Muspel. Súper interesante. How about we go and find a new state, where from we cannot escape? How about the neighbors and the friends, the anthem, La Hora del Rock? How about the leaders and the nations, the words of prey up in the We'll be right back.

Seguramente que lo has conocido nada más cantar. Rock Zombie vuelve al redil de la música con un nuevo lanzamiento de Lunar Injection, Cool and Eclipse, Conspiracy. Un tema que dura muy poco, este de Satanic Rites of Blackula. Productor, director de cine y también de bandas como White Zombie y por supuesto su banda propia, Rock Zombie. Son en concreto 17 canciones, hay todo tipo de estilos, un disco que hay que descubrir poco a poco y te pondremos cada semana un poco más de esta nueva creación del terror, Rock Zombie. Ya tenemos aquí el nuevo trabajo de la banda por antonomasia del metal progresivo europeo, ellos, Evergrey, Forever Oxider. Han llamado este disco Escape of the Phoenix. Y bueno, pues hay que decirte que colabora en un tema llamado The Beholder el propio cantante de Dream Theater, James Labrie, que te pondremos en próximas ocasiones de esta hora del rock. Amigo y amiga, muchas gracias por seguirnos cada semana, por darnos esa oportunidad de entrar en tu hogar, en tu coche, en tu MP3 o en tu ordenador y que estemos juntos disfrutando de esta buena música, el heavy metal y el rock duro. Los Evergrey es una banda de power metal progresivo fundada en el año 95 en Göteborg, en Suecia. Al frente, Tom Englund, quien ha sido el único miembro original del grupo en la actualidad. Hasta la fecha tienen publicados 12 discos de estudio, un recopilatorio y uno en directo. De hecho, este disco han dicho concretamente, valga redundancia, Tom, que quiere llegar a otro público, quiere llegar a abarcar a la gente del metal progresivo, del power metal y del metal en general. Por lo menos las directrices las tiene bien planteadas. Saltamos el charco, vámonos a Argentina con la banda Enkel. Nuevo disco Génesis, un sonido que te puede un poco recordar a unos Rata Blanca, por ejemplo. Aunque Rata Blanca, como sabéis todos y todas, en Argentina son los reyes del rock. Enkel, último acto. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. La formación de Alex Beirut, guitarrista de Primal Fear, junto a Mark Sinner. Y también tenemos al frente al cantante David Rittman, la banda Voodoo Cycle y este Magic Woman Child, o Chile. Porque sinceramente yo he escuchado esta canción así, a la primera escucha, me vienen recuerdos de Zeppelin y de White Snake. Estás en la buena sintonía de La Hora del Rock, ya número 119. Gracias por la escucha. Y esto no para, esto continúa. Este tren que está ya descarrilado de la vía y no tiene un destino final. Butterflies fly away into the wind. Estás escuchando La Hora del Rock. Paul Ripoll, de las pocas bandas que ha lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripoll. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripoll, Episodes of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipoll.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripoll, ya a la venta. La Hora del Rock. De ignorancia tras el anochecer, ocultos en las sombras, sembramos la fe en tierras de sumisión, quebrando toda ley. Jugamos a ser Dios. Perdimos la razón al sentir que la niebla cubrirá la amargura al naufragar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Solo el tiempo juzgará que nos hizo claudicar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Ángeles inquietos saciarán la sed en pozos de sangre hirviendo. Maldigo la fe que nos hizo creer en mentiras de fuego eterno. Jugamos a ser Dios. Perdimos la razón al sentir que la niebla cubrirá la amargura al naufragar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Solo el tiempo juzgará que nos hizo claudicar en lagos del sueño, en lagos del sueño. Escape a nuestro control. En la quimera está nuestra redención. Ya lo sabes, a la venta el nuevo trabajo de Paul Ripoll, el llamado Episodes of My Life. Y bueno, pues hay que decirte que colaboran en el trabajo en temas como Banderas de Sangre, Oscar Lecina de Apax o Mechanic, tributo a Megadeth, Eric Moya de Deldrak. También tenemos a Hijos del Cielo el tema y Isra Ramos cantando de Ex Avalanche y Alquimia. También I Will Dare, junto también a Joel Marco de Daeria. Y a David Palau, Dani Dagarov y Diego Teruel, los tres de Guru, una versión de los Beatles. Grabado y producido y mezclado y masterizado por en los estudios Divertimento Estudios, por David Palau. Ya a la venta, ya sabes que 12 euros más gastos de envío, les quedan muy poquitos discos ya para que los pongan su primera edición, esté ya sold out. Hiper recomendado, Paul Reboot, en la hora del rock, este tema, Lagos de Ensueño. Estoy súper a gusto contigo cada semana, te estoy ofreciendo creo que una buena selección musical de lo que se está haciendo últimamente en España y fuera de esta nuestra nación, ¿no? Porque hay que decir que todo lo referente al mundo del heavy metal, de verdad, estoy encantado que en España se hagan, y además lo digo con la boca bien grande, que en España se hagan productos muy buenos, nada que envidiar con lo que se hace desde fuera. Bueno, aquí tenemos a un cantante de la lucha libre americana colaborando con ellos, Chris Jericho y Phil Demmel. Elegido como este Kings Before You, la banda Durbin de James Durbin, que sea su primer single, que tenemos, repito y reitero, al cantante de Foxy, también estrella de la lucha libre americana, Chris Jericho, y el mago de la guitarra, Phil Demmel, que estuvo, por ejemplo, en bandas como los Machine Head. Esto es lo que se hace últimamente en las Américas. Bueno, el otro día pusimos, de hecho, tiene disponible si quieres en mecenas, en iVoox, solamente no llega a 2 euros, creo que vale la inscripción 1,99, tendrás episodios interesantes. E hicimos uno pues en referencia a Alexis Lajayo, el guitarrista que falleció de sopetón, ¿no? De Children of Bodom, pues también tenía en su momento pues una banda con su mujer, que eran los Synergy. Ella es laponesa, vamos, que es esquimal, y Alexis se casó con ella e hizo bastantes historias. De hecho, la guitarra en este trabajo, en este The Beach Is Back, es puro Children of Bodom. Hoy clásico, dedicado al power metal de Synergy. What? programa. Clásico del programa. Era un monstruo en la guitarra el señor Alexi. Kimberly Goose a la voz, Alexi Hayo a la guitarra solista, Rupert Lamba, guitarra rítmica, al mismo tiempo guitarra solista, Laurie Pora, bajo, y Janne Parvavienen a la batería. En esta formación ha habido gente como, por ejemplo, el mismísimo Jesper Stromblad, que estuvo en los In Flames, en su momento concreto fundador de la banda, o también Charlie DeAngelo, que ha estado en bandas como, y está actualmente, con Arch Enemy, The Nightfire Orchestra o King Diamond o Mercyful Fate. Este disco data del año 2000, llamado To Hell I'm Back, y vino de gira junto a Nightwish a la sala Mephisto, que fue una, digamos, tarde-noche bastante fuerte, ya que en la sala Mephisto hubo hasta lipotimias viendo este concierto de esas dos grandes monsters del metal finlandés, Kimberly Goose y Tarja Turunen. Tengo una foto con ellas dos, que llovía a cántaros, sin maquillaje, y no parecen ellas. Un día la subiré a Facebook. Escuchas La Hora del Rock 119. Submit, I'll just decide on where to run or where to hide. Their eyes are everywhere, I see them spying there at my face and my hair. I won't plug in to their machine. I hate the sound, I hate that scene. I sure ain't hip, I sure can't hop. I lost the script, I lost the plot. There's spies are everywhere, I feel them hiding there. On my face, in my hair. I just can't cope with all this disease. It's pushing down, down, down. Down on me, look at me. What you say is social debris. se llama lo último de Alice Cooper, Detroit Stories. Ha vuelto a sonar nuevamente 70s. Y pronto tendréis una sorpresa muy pronto en la hora del rock del propio Alice Cooper. Muy pronto. Hasta aquí puedo leer. Hoy el corte 4, Social Debris. Seguimos con grandes. Han aparecido, digamos, una caja muy misteriosa en un estudio de grabación de Inglaterra, de Sheffield. Concretamente, temas de Def Leppard que se han remasterizado y han salido a la luz. Hoy este Satellite, una remasterización del año 2018. Te das cuenta que es un, digamos, tema antiguo, pero lo han remasterizado y ha aparecido pues esa caja. Y bueno, pues ha habido sorpresas. De hecho, también de Zlepar han sacado pues lo que es otra historia llamada concretamente pues Electric Warriors, que hay temas que, bueno, pues ahora te pondremos, por ejemplo, otra tanda más, otra canción más, de este caso ya no el Satellite, esta mezcla que han hecho o hicieron en aquel momento y ha aparecido hace recientemente. Vamos a irnos con ese single versión Getcha Rock On, Def Leppard. (Risa) Los Leppard abrazan los nuevos tiempos para editar una serie episódica de playlists a través de los canales digitales de streaming, con temas seleccionados por los propios componentes de la banda, inspirados en artistas como Taylor Swift, con la que han llegado a colaborar. Arrancan la sección con temas de una recopilación de temas que nunca han visto a la luz hasta ahora, hecha por Joe Elliott, su cantante. La lista de reproducción creada por Joe Elliott, llevada por título The Electric Warrior, incluye canciones de la banda desde su EP debut del año 78 hasta el Song from the Spark Long, editado en el año 2008. En las próximas semanas será la edición hecha por el batería Rick Allen. Vamos, están un poco reinventando en esto del confinamiento y de no poder tocar. Están sacando temas que están guardados hace tiempo en cajas con 7 candados y 7 llaves y por fin lo han abierto. Los pusimos hace unas semanas, va más o menos 2 semanas, a la banda Steel Force, una banda de Tarrasa, que han lanzado un EP muy interesante de power metal con toques guitarreros. Metal Creature, así se llama el primer corte que abre el trabajo de esos Steel Force, que tienen mucha inspiración en bandas como Wingull Mastin y compañía. The man that's took him down, he's a newborn monster who knows no bound. Come from the outer space, his name is covered on the stone. Screaming bites of metal invoke his cry to be reborn. No, he's a mere creature. ese trabajo colabora cantando Javi Llano, el cantante de los Sia Blood Bane y bastantes formaciones más, porque claro, a él también le gusta colaborar con las bandas. Y aquí tenéis la muestra, un botón. Steel Force, Metal Creature. Paul Ripwood, de las pocas bandas que ha lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripwood, 10 temas diferentes entre sí, disfrútalos. Paul Ripwood, Episode of My Life, a la venta en su página web, todo junto, paulripwoodband.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. La Hora del Rock. What happens when life breaks through? Scars. If you could manage me and I could manage you, my friend, we can spin the sun around and around, and as stars we come out, so come back down, just take me now. La hora del rock. Ojito, ojito a esta formación súper interesante llamada Crowne. Es una super banda de hard rock compuesta por músicos de bandas suecas. Entre ellos, el vocalista Alexander Standel de R Nation, el guitarrista, teclista y productor Jonathan de los Heat, el bajista John Living de los Europe y la batería Christian Lundqvist de The Pugliese. En algunos momentos también debuta el guitarrista metiendo solos el señor Love Magnusson de los Dynasty. El tema es Mundo Malo, Mad World. Se espera mucho de ellos y también lo espero yo. Crowner. Bueno, y próximamente tendremos en Destripa Rock un placer y un orgullo a Diva Satánica en Destripa Rock. Será muy pronto. Aquí tenéis el nuevo trabajo Perpetual Chaos de Nervosa, colaborando Eric Aki de los Flux and Jackson. Pues sí, tendremos muy pronto a Diva Satánica en The Steeper Rock, que nos contará muchas cosas de la banda Nervosa y muchas más de su vida particular. Los sábados a las 20 horas de Steeper Rock en YouTube, una entrevista diferente, una entrevista mucho más cercana. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Una petición desde Ponferrada. Nos llegan unos amigos, fans de la banda Slayer, y quieren escuchar el tema Skeleton of a Society. Saludos a Joaquín y a Lorenzo. Rock and Roll Slayer. Minutes seem like days since fires ruled the sky. The rich became remnants of what used to be. Gone out of fashion. Just leaving in a crowd. Welcome to the Axur Circus. Es el nuevo trabajo de los italianos Labyrinth. Teen of Snake se lanzó bajo el sello Frontis Records en, digamos, en el pasado, pues, febrero. Y fue, pues, una gran sorpresa para, por ejemplo, quien te habla, ya que yo a Rob Tyrant, su cantante, lo tengo como amigo. Hace ya años lo conocí en Bakken, luego en Barcelona, y nos une una gran amistad, y de hecho él me envió estos temas. El trabajo interesante de Labyrinth. Bueno, y seguimos, ya tenemos las 10 y 18 de este martes, como sabéis, en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo, a todas las emisoras que emitís La Hora del Rock, tanto en directo como en diferido. Muchísimas gracias por estar en vuestra parrilla de programación. El otro día pusimos a un grupo que, de verdad, ya los conocía, los tenía bien, bien fichados hace ya años, los de Mustang. Y bueno, pues este grupo, los Mustang, los Mostachos, y bueno, pues han sacado un nuevo trabajo llamado A Final Warning, Chapter One, y bueno, pues otra canción más que te pongo. Ya pusimos la semana pasada una, ahora viene otra. Hoy el tema es Contagious. A ver si me sale bien. The Mustang, los Mostachos. Buena propuesta la de esta gente nórdica, A Final Warning. En este disco han utilizado muchos elementos de la música clásica, violines, chelos y también mucha guitarra. Hace unas dos o tres semanas pusimos un proyecto llamado Slave to Fashion. ¿Qué es esto? Pues han sacado un disco llamado The History of the Heavy Metal. Ya pusimos la de The Priest of Maidenhead. Ya te pondremos una llamada 1970. 1970. Ahí se oye de Zeppelin, rollo Purple, rollo hard rock setentero. Y es un homenaje que hacen, pues, a esta música, a heavy metal. Han llamado así al trabajo The History of a Heavy Metal. Ahí tenéis esta primera que abre, 1970. 1970. desde emulando a Black Sabbath, a Led Zeppelin, Deep Purple. Ahí tenéis este trabajo, que de verdad os lo recomiendo. The Story of Heavy Metal, la primera llamada así, 1970. La segunda, The Priest of Maiden Heat. La segunda, Sex, Drugs and Rock and Roll. La cuarta, Thrust of the Titans. La quinta, Expression of Extremity. La 6, Garden of Chains. 7, The Every Groaning 3. 8, The Power of Metal. 9, New Metal. Y 10, Too Close to See Clearly. Slave to Fashion. De las pocas bandas que han lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí, disfrútalos. Paul Ripwood, Episode of My Life, a la venta en su página web, todo junto, paulripwoodband.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. Your heart of fate, they fight you for your brave. They want to stay to take the big old dummy. Disco del mes de marzo, Angelus Apátrida, número uno en España en ventas, en vinilos y en CDs, y en concierto el próximo 20 de marzo, 21 horas, en Madrid, en La Riviera. Por fin un concierto en condiciones e interesante, con todas las medidas de seguridad preventivas al 100%. Entradas a la venta en Live Nation o Ticketmaster.com. Este Angelus Apátrida es el disco del mes de marzo en la hora del rock. Hoy Disponsible Liberty. Me alegro mucho por ellos de que no solamente sea el número uno en España, sino poco a poco están consiguiendo adaptar a la gente trashera del mundo entero a tener como banda de referencia de España a esta banda de Albacete. ¡Ole por ellos! Angelus Apátrida. Desde París, Francia, Eloise y Metropolis. Bueno, pues yo de verdad, lo que sinceramente me está encantando es que cada vez el mundo del rock de las radios online o el mundo del rock de las radios convencionales, más que nada las online, están consiguiendo tener un espacio y que la gente, vosotros y vosotras, tengáis una elección por un programa o por otro, o una cadena o otra. De verdad que el heavy metal es, digamos que en la música es minoría, pero la gente que somos, somos súper fieles. Y de hecho aquí te lo estoy demostrando cada semana en esta Hora del Rock. De verdad que encantado. Un abrazo a todos los compañeros del medio, que sois muchos y cada día curráis como quien te habla para que esto llegue a buen puerto. Gracias por estar ahí, compañeros. Gracias por estar ahí, amigos y amigas. Y esto no para hasta las 11 de la noche. Lo tuvimos de protagonista hace una semana, David Goe, cantante de Los Embellish y de Romántica. Nos quedamos con el último grupo, con Romántica, y este, La Despedida. Romántica, La Despedida. ¿Quieres un concierto? ¿Quieres pasarlo bien? ¡Claro que sí! Vamos a irnos al festival de festivales del mundo entero. Vámonos a Hamburgo, a Wacken Opener, y con los Crocus, con un tema de Neil Young, Rocking in the Free World. Es una canción que ya solamente cuando la hizo Neil Young, de verdad que ya tenía y esa fuerza, esa predisposición por ser un tema mítico. De hecho, en Wacken lo cantó la banda Crocus en ese DVD, Blu-ray y CD llamado Adiós Amigos. Rocking in the Free World, Crocus, desde Wacken Open Air. Nunca has estado, cuando puedas estar, yo de verdad te recomiendo que te pases unos días en ese gran festival de Alemania, de Hamburgo. Mucha gente me pregunta, y son bastantes, Paco, ¿no pones casi nada de black metal? Bueno, pues vamos a hacer esa petición para más de uno y más de dos y más de tres. Este proyecto se hace llamar Nebulas, desde Berlín, en Alemania. Único componente de la banda, Mr. Frost. De hecho, toca todos los instrumentos de esta formación, que lleva pues publicado concretamente un single llamado Promotional, año 2017, Do Who Belong to the Mist, 2017, también Path of the Cycle of Time, 2020. Su imagen, ya te puedes hacer una idea, en la onda del Inner Cycle. Pero bueno, aquí tenéis, para que veáis, esos fans del black metal, que también tenemos nuestro apartado para vosotros y vosotras. Hoy, Nebulas, desde Berlín, Alemania. Hace unos días nos llegó, porque sinceramente cada semana tenemos entre 20 o 25 CDs físicamente de bandas de España, y también pues referente, por supuesto, a lo que es pues formatos en MP3 y huellas de agua. Vamos a irnos con un trabajo que físicamente nos enviaron la banda Javier Jabato y Félix Bustillo, el llamado Piel de Metal. Y te pondremos hoy el corte que hemos elegido, Noches de Rock. En este trabajo tenemos Fuera de Control, Bastalla, Llantos de Sirenas, Noches de Rock, Piel de Metal, correcto. Está un poco así que no lo veo bien. Despierta, No Hay Piedad, Mientes y Cara o Cruz. Aquí tenéis a Félix Bustillo y Javier Jabato. Esto es La Hora del Rock. A ver, intentaremos muy pronto contactar con ellos para hacerles juntos, si es posible, un Destripa Rock, tanto a Félix Bustillo como a Javier Jabato. A ver si contactamos y tenemos un momento para hablar y cerrar. Eso es casi un acústico. Son los Bonfire, Ready for Ration. Han llamado al trabajo acústico, medio acústico, con temas extraños, pues en Roots, algo así como raíces. Ready for Reaction, en aquel disco que yo os vi en concierto junto a los Judas Priest, vaya concierto se montó la banda de Klaus Lessmann en aquellos tiempos y demás. Nos vamos ya, nos quedan solamente 4 minutos para decir adiós y lo haremos pues con algo interesante, como siempre, aquí todo es interesante. De verdad que tengo mucha música que ofreceros aún, pero tenemos solamente 2 horas y es complicado todo condensarlo en 120 minutos. Pero os prometemos que cada X tiempo haremos programas especiales desde la zona de mecenas, que por solamente con 1,99 te puedes hacer seguidor de mecenas de La Hora del Rock y tener programas especiales o también especiales de bandas. En concreto, estamos cerrando a punto de cerrarla por fin. Cita con los fans de Sabatas. Haremos un especial de Sabatas muy pronto para los mecenas de La Hora del Rock, solamente para suscriptores de nuestro canal de iVoox. Pues nada, aquí os dejamos con este grupo y ya sabéis que la próxima semana más y mejor. Este próximo sábado en Destripa Rock estaremos con la banda Adventus, 20 horas, sábados. Un placer acompañarte como siempre desde Menorca, el estudio número 1 de Paul Stanley. Os decimos adiós hasta dentro de 7 días con mucha más música, bandas nacionales, internacionales, alguna que otra exclusiva. Y ya sabéis, aquí estamos contigo cada semana en La Hora del Rock. Gracias por estar ahí. You